un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Lo vamos a recibir al legislador Matías Chamorro en el aire de la radio a esta hora. Estimado Chamorro, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia y a usted. Gracias por contactarme. No, por favor, nos parece muy importante tener su palabra en esta mañana en la que, si esto es así, queríamos que usted nos explique por qué ha sido suya la propuesta para declarar la emergencia en la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, y esto ha desatado una jornada que va a traer movilizaciones, protestas de los estatales, la preocupación de distintos sectores que señalan que esto va a repercutir en un aumento en la retención que le genera la Caja a los trabajadores. Se habla de que podrían aumentar los aportes en un 4%. Y bueno, queríamos escuchar su palabra y ver ¿qué se busca, qué se pretende resolver con esta declaratoria de emergencia que usted presenta, además desde el bloque del oficialismo, con mucha posibilidad de que esto se apruebe? Bueno, voy a aprovechar para tratar de ser lo más claro posible y tratar de dejar explicado la situación. Primero, el conflicto en relación al déficit de la caja es un conflicto que ya se arrastra de mucho tiempo. La Caja de Jubilaciones de la provincia, que entrega casi 116.000 beneficios, o sea, hay casi 120.000 jubilados provinciales en la provincia, viene arrastrando dificultades, sobre todo desde que el gobierno nacional no envía los fondos que por ley le corresponden a la caja de la provincia. Hay un acuerdo ratificado por ley que dice que la diferencia entre lo que recauda la provincia y la diferencia de los cálculos de jubilatorio respecto a lo nacional tiene que ser puesto por el gobierno nacional. Son casi 20.000 millones de pesos por mes que la nación nos está enviando a Córdoba ya desde hace mucho tiempo. Eso, sumado a que en algunos regímenes, como por ejemplo, para dar un ejemplo, el bancario, son casi 6.000 jubilados que cobran haberes jubilatorios importantes, pero tienen 2.000 activos que aportan, va sumando a un déficit que, bueno, que para el año que viene está pronosticado, está previsto y calculado en 821.000 millones de pesos anuales. Es mucho dinero, mucha plata, que al ser déficit está sostenida por todos los cordobeses y cordobesas de a pie que pagan sus impuestos inmobiliarios, la patente del auto, el impuesto a los sellos, ingresos brutos cuando hace una compra. Esa plata sale del bolsillo de los cordobeses y cordobesas para sostener el déficit de la caja de jubilados de la provincia. Hasta ahí el problema que está planteado. Estimado legislador, continúe. No, quiero ser muy claro, porque esa es la situación actual. Por un lado, hay quienes proponen, y se está debatiendo en la legislatura de la provincia, la posibilidad que para cubrir ese déficit se le aumente un porcentaje a los trabajadores activos, o sea, que se le retenga un porcentaje mayor a quienes hoy trabajan en la provincia para sostener la caja de jubilaciones de la provincia. Y por eso los sindicatos se están movilizando y hay alguna posibilidad de diálogo, que entiendo que las autoridades de la legislatura van a recibir a los sindicatos, a parte de los sindicatos en el día de la fecha. Mi propuesta particular, desde la fuerza política que yo represento, que es el Partido Socialista, no está dirigida a aumentarle los aportes a los activos, sino que es una propuesta que puede ser otra y que además puede ser perfectible y mejorable, vinculado a reestructurar los fondos de la caja para poder, mediante un diferimiento de las jubilaciones superiores a 2.500.000 pesos, o sea, aquel decirle la punta de la pirámide de aquellos jubilados provinciales que cobran jubilaciones promedio de 3.500.000 por mes, diferir en el tiempo y con ese ahorro del diferimiento poder recuperar el 82% móvil para la gran base de los jubilados de la provincia, que son las que le están pasando peor, que están cobrando la mínima o un poquito más de la mínima, que no llegan a fin de mes, y de esta manera podríamos recuperar el 82% móvil a 100.000 jubilados y jubiladas provinciales. O sea, con un diferimiento mientras dure la emergencia, de manera excepcional y transitoria, no para siempre, sino por un periodo que debería ser lo más breve posible, se difiere a 16.000 personas, que son las que están cobrando jubilaciones más grandes, y con ese ahorro se le devuelve el 82% móvil a todos los jubilados y jubiladas que cobran la mínima o un poquito más de la mínima. Esa es la propuesta que nosotros estamos debatiendo. Como digo, es una propuesta que trata de que la provincia, o sea, que el ciudadano de pie de Córdoba, no tenga que poner plata en su bolsillo para bancarle el déficit de la caja. Y que, bueno, trata de tener un sentido de justicia para que, de alguna manera, en el mismo sistema, los que cobran muchísimo más puedan sostener a los que están cobrando muy poquito y que quieren recuperar su 82% móvil. Perfecto. La verdad que hay algunos puntos que son indiscutibles, estimado legislador, como estas jubilaciones realmente privilegiadas que hay en la provincia de Córdoba. Se habla de jubilaciones de hasta 6 millones de pesos en algunos casos, que en el caso del sistema previsional nacional esto no existe. O inclusive también es verdad que hay un déficit importantísimo que si no se resuelve, si no se enfrenta, es una bomba de tiempo que va a traer consecuencias peores, sabiendo que además el Estado Nacional no va a aportar, por más que diga, es muy probable que postergue cualquier solución económica al problema de la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Pero verá usted, estimado legislador, que en esa mesa de discusión hay elementos que deberían incorporarse, por lo menos sectores de jubilados plantean temas puntuales, como por ejemplo la intervención de la caja de jubilaciones, que ya tiene 30 años, 25 años intervenida, por ejemplo, un tema central que podría de alguna manera oxigenar este debate. También cuestiones que hacen a los montos mínimos que se están pagando, lo que usted plantea, la jubilación mínima, qué pasa con la obra social también de los jubilados de la provincia de Córdoba. ¿Habrá posibilidad de incorporar estos temas en el debate para esta Bueno, declaratoria de emergencia? yo creo que sí, que es muy oportuno, digamos, como le decía, esto es una de las propuestas que nosotros queremos porque pensamos que tiene que tener un gran sentido de justicia pensando en los que menos tienen y los que menos ganan. Pero por ejemplo, a mí me parece interesante, yo apoyaría la posibilidad de que los sindicatos tengan, por supuesto, algún representante, que entiendo que lo tienen, pero que podría ser más concreto, un representante de los sindicatos en la caja para poder llevar adelante un control, una cuestión cercana a los trabajadores después de tanto tiempo de la intervención. Hay algunos que están proponiendo devolverle la caja a los trabajadores. Bueno, habrá que ver si los trabajadores están en condiciones de poder sostener esta cuestión. Sin dejar a nadie sin cobrar su haber jubilatorio. Hay algunos puntos que yo entiendo que se pueden incorporar al debate, que se deberían incorporar al debate para tratar de garantizar, digamos, la paz social y también garantizar, como le digo, de que este es un tema muy difícil, no hay situación ideal, no hay una situación después de tanto tiempo de complicaciones que pueda de un día para el otro resolverse. Tiene que haber un diálogo entre los sectores, que creo que se está propiciando, y buscar cuál es la mejor alternativa. Nosotros hemos presentado una, siempre haciendo hincapié en poder cumplir con el compromiso que asumimos de trabajar para devolverle el 82% móvil a esos jubilados que hace tiempo que vienen juntando firmas para poder recuperar ese derecho, que es, como te digo, es el 85% de los jubilados de Córdoba cobran la mínima o un poco más de la mínima. En esas personas estamos pensando, y la propuesta que nosotros hemos elaborado tiene que ver con una solución dentro del sistema, para que no sean los cordobeses que nada tienen que ver con la provincia y los empleados provinciales sostener el déficit. Y por supuesto, y eso es una opinión de parte de quien te habla, no hay que aflojar con respecto al reclamo de los fondos nacionales y en todos los espacios, tanto judiciales como políticos, en la Cámara de Diputados, con un bloque de Provincias Unidas, todos los bloques de diputados y senadores que representan a Córdoba deberían hacer un fuerte posicionamiento para que el gobierno nacional envíe los fondos que corresponden a la provincia. ¿Qué pasa? Sí. Algunos están alineados al gobierno nacional, acá en Córdoba se quejan por los jubilados, pero allá en Buenos Aires no hacen nada para que Córdoba reciba la plata que nos corresponde por ley. Entonces, esa doble vara nos complica también, hay que decirlo, porque aquellos que han estado aliados en el último turno electoral del gobierno nacional se quejan de la situación de la caja, por supuesto, pero no hacen nada a nivel nacional para reclamar los 20 mil millones de pesos que corresponden a Córdoba todos los meses para que vayan a la caja de jubilación de la provincia. Sí, realmente ese tema es un tema que arrastra la provincia de Córdoba con todos los gobiernos nacionales y ha sido motivo, primer lugar, para la politiquería en muchas situaciones y después de un conflicto interminable porque pasan los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales y este reclamo se mantiene. También habrá que buscarle una solución de fondo a ese tema. Así es. Bueno, nosotros estamos trabajando para eso. No preferimos quedarnos fuera del debate, no lo estamos viendo desde afuera. Insisto, nuestra propuesta es una propuesta que puede ser mejorable, que puede ser discutible, que podemos hablar de plazo, podemos hablar de monto, podemos hablar de escalonamiento, podemos pensar en algunas alternativas, pero bueno, hay que comprometerse a tratar de tener una solución de fondo respecto a este tema, porque día que pasa, los jubilados no pueden esperar una solución, son los que menos tiempo tienen, y mientras tanto, todos los cordobeses de a pie sostienen una caja deficitaria que, bueno, todo esa plata podría ir a mejorar la educación, a mejorar la salud, etcétera, etcétera. Estimado Chamorro, se comunica un oyente, nos dice que habría que incorporar en este debate la necesidad de una necesaria auditoría de toda la caja, señalando que los aportes realizados son intangibles. Yo me parece que no hay ningún problema con incorporar alguna opción que tenga que ver con el control de los trabajadores, con procesos de auditoría. El socialismo siempre va a estar a favor de darle transparencia al manejo de los fondos, porque nos parece que esos fondos no son del gobierno, esos fondos son de los jubilados, y por supuesto tienen que tener derechos a tener la transparencia y el manejo transparente que así corresponde. Yo le agradezco mucho por su tiempo, colega, me parece muy importante que podamos seguir debatiendo de estos temas. Gracias a usted, que tenga buen día. Hasta luego. Conversamos con Matías Chamorro, legislador del Partido Socialista, en el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba. Casi 2 años en la ronda de la Plaza del Martín. Es decir, estas medidas son expresas lo de siempre, que el hilo se corta siempre por lo más fino y nos quieren hacer pagar el pato de la boda. Porque nosotros venimos diciendo que la caja hace 30 años que está intervenida y ha sido manejada a gusto y placer de los que gobernaron, no cumpliendo con el estatuto de la creación de la propia caja, de participación en el directorio democrático de los trabajadores jubilados y activos, junto a los representantes del Estado. Entonces nosotros exigimos una auditoría para que den respuestas, exigimos respuestas y explicaciones de ese manejo que nos han llevado, además de la precarización laboral creciente que ha ido desfinanciando el sistema. Y resulta que quienes se la han llevado con el manejo financiero y intereses políticos, y nosotros los jubilados ahora tenemos que pagar ese mal manejo con intereses que no son casualmente de los jubilados, ya que la ley prevé que los fondos de los jubilados, que somos los aportantes, los dueños genuinos de la caja, son intangibles y han hecho de ellos lo que ellos han querido. Tal es así que incluso más están en el panal está la parte financiera de la caja. O sea que es evidente el manejo del gobierno y ahora, digamos, nos quieren hacer pagar todo el mal manejo, para decirlo así, de la caja. E incluso más, eso también está ligado con el gobierno nacional, que no ha enviado los fondos convenientes que nos corresponde. Todo esto siempre, y en este caso en particular, los trabajadores jubilados nos han ido además ajustando sucesivamente, la última, la ley 10.694, en pandemia. O sea, y para colmo, la caja está cerrada desde la pandemia misma. O sea, todo conlleva a una situación de crisis que es responsable, el primer responsable del gobierno de la provincia, quienes en sucesivos gobiernos han estado al frente. Y nosotros reclamantes, pero además tenemos propuestas. Nosotros decimos que inmediatamente cese la intervención para que como lo prevé el estatuto, los trabajadores jubilados y activos participemos para decidir, y no así de entre gallo y medianoche, porque nuevamente nos ponen, ¿no es cierto?, una situación difícil. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Nosotros o quién han manejado la caja? Estimado Víctor, la verdad que el gobierno está reconociendo algo que ustedes vienen anticipando hace 2 años en las rondas de la Plaza San Martín. Recién lo escuchábamos al legislador Chamorro diciendo que el déficit de la caja para el año que viene es prácticamente inviable, insostenible, que no se va a poder cumplir con las obligaciones si no se busca una reforma. Y se abre este nuevo escenario, hoy va a haber una gran movilización de estatales en la capital y se abre la posibilidad de abrir estos debates. ¿Quién le dice en una mesa de discusión con el gobierno para que en este tire y afloje se termine quizás la intervención de la caja o se pueda de alguna manera terminar con el diferimiento o alguna medida para compensar esto? Porque el gobierno está contra las cuerdas reconociendo lo insostenible del sistema jubilatorio de Córdoba. Bueno, por eso, que sean responsables, nosotros siempre nos movilizamos, pero siempre estamos abiertos al diálogo, pero no funcionales a políticas que, digamos, que han llevado a una situación de crisis, e incluso más, no se puede enfrentar sectores dentro de entre los jubilados, siendo que el sistema lo ha reventado y las soluciones van con un impuesto, ¿no es cierto?, a aquellos que de alguna manera se han ido aprovechando de los fondos, se han ido aprovechando y han llevado, ¿no es cierto?, han manejado la caja y es necesario un impuesto, hemos dicho muchas veces, las grandes fortunas o los sectores que se la han llevado toda financieramente. Entonces, y esto es evidentemente que es una discusión política de fondo, no solamente económica, no solamente el problema de carga, una discusión política que tenemos que plantearle al gobierno, en este caso en particular con respecto a los jubilados. Entonces, ahora el gobierno nacional de Milei marca las canchas y ya ahora es funcional a ello. Habiéndole votado la ley de base, el pacto de mayo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora con los jubilados, después será con otro sector de la sociedad, que vienen los ajustes, porque eso es lo que le exigió Milei, que ajuste, ¿me entendés? Entonces, ya ahora va de rodillas a entregarse al virrey Milei. Entonces, o sea que la discusión es de fondo, es política. Es política y cómo se distribuye para la sociedad los ingresos. Ese 82% móvil reclamante nuestro es desde siempre. Y lo han ido malversando sucesivamente con políticas erráticas y no en favor de los jubilados. O sea, no quiere vender gato por liebre. Estimado Víctor, ustedes se van a plegar hoy a la movilización que va a haber junto a los estatales. ¿Sí? Y bueno, luego de tanto tiempo reclamando el tema, hoy es un tema de debate en todos los diarios, en todos los medios, en la oficina del gobernador hoy van a estar discutiendo este tema seguramente. Sí, bueno, nosotros como siempre estamos movilizados los miércoles y hoy día nos diremos, ¿no es cierto?, conjuntamente con los trabajadores activos que siempre, siempre hemos reclamado a 2 años la participación de los trabajadores activos, que en algunas veces nos ha acompañado y bueno, bienvenido sea que se movilicen los trabajadores activos, porque entre los trabajadores activos y los trabajadores jubilados tenemos que movilizarnos juntos para exigir lo que le corresponde a los jubilados y el manejo de la caja, que tiene que volver a ser, deben tener representación en un directorio democrático los trabajadores jubilados y activos junto a los representantes del Estado. No solamente una cuestión coyuntural de emergencia, sino de hace rato que estamos en emergencia, sino efectivamente que cese la intervención. Queremos participar para decidir los trabajadores jubilados junto a los activos. Y que se abra la caja, porque los jubilados no pueden hacer sus reclamos solamente en forma virtual con todas las dificultades que implica nuestro sector. En fin, Juan, gracias por la entrevista para esclarecer esta situación, porque la voz nuestra es la voz de los trabajadores jubilados que desde siempre y ahora desde la Plaza San Martín venimos casi 2 años movilizados. Este es un tema importante porque hace a la seguridad social, porque en el debate también está la seguridad social en nuestra provincia, por ejemplo con respecto al APROS, así como jubilados nacionales, el ANSES y el PAMI. Todo esto es parte de decisiones políticas que se deben tomar en este gobierno o quienes gobernemos próximamente. Víctor Hugo, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, Juan, y gracias por la comunicación. Hablamos con Víctor Hugo Vallejos, integrantes que marcharán a la unicameral a esta hora de la mañana a reclamar contra la retención de fondos para el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Frente a esto, todos los sindicatos estatales, excepto el SUOEM, van a marchar a la unicameral a protestar entonces contra el aumento de los haberes, en este caso las retenciones al pago. Vamos a invitar ahora sí al aire de la radio para conversar sobre este tema a la secretaria general de la CGT Regional Córdoba, la compañera de gráfica Hilda Bustos, que está en comunicación telefónica con nosotros a esta hora. Estimada Hilda, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola, buen día. Un gusto para mí también estar con ustedes. Estimada Hilda, hoy va a ser una jornada importante, quizás más importante de lo que nos hubiéramos imaginado, porque se aceleró un problema que ya se venía anunciando, ¿no? El problema de las jubilaciones en la provincia de Córdoba, temas que están relacionados con la caja, una caja intervenida hace 30 años por el gobierno de Córdoba, que luego de idas y vueltas, de viajes a la Corte Suprema, de diálogos, de peleas con gobiernos nacionales de un color y de otro, hoy reconocen prácticamente que la caja está fundida o que el próximo año, si no se reforma, si no se declara la emergencia, no se va a poder cumplir con las obligaciones, no se va a poder cumplir con los haberes. Queríamos conocer su opinión sobre este tema, estimada Hilda. Sabemos que van a estar movilizando en el día de hoy, pero nos interesa saber cómo cree usted que se puede aprovechar esta instancia para sacar algún provecho para los trabajadores, porque el gobierno reconoce que es insostenible el mantenimiento de la caja y por eso pide apoyo para declarar la emergencia previsional en la provincia de Córdoba. Bueno, en primer lugar quiero decir que la jornada de hoy había sido una iniciativa, primero de la Mesa Sindical de la Industria, el Trabajo y la Soberanía de Córdoba, que se ha constituido para la unidad y lucha contra el proyecto del Gobierno Nacional, principalmente esto de la reforma laboral. Luego se sumó a esta cuestión el anuncio de que consta en el presupuesto para el año que viene, de la decisión del gobierno de la provincia, que yo lo había hecho en el 2023 y que no es la primera vez que a fin de año pone el tema de la Caja de Jubilaciones de Córdoba sobre la mesa. En ese proyecto aparecería como que va a incrementar el 4% de aportes, que por supuesto ha sido rechazado de plano por todas las organizaciones que tienen que ver con trabajadores que aportan a la caja, en nuestro caso lo es con los compañeros del boletín oficial. En esta circunstancia, por supuesto, ya se puso inmediatamente en acción, se pusieron los sindicatos municipal, judicial, bancario, es decir, todo el espectro estatal, que incluso en el caso de los compañeros judiciales y del SUEM hacen abandono ahora, en este momento, cerca estamos, y vamos todos a marchar hacia la legislatura. No creemos que podamos llegar muy cerca porque ya está vallada, pero en definitiva este conflicto, que no es nuevo, tiene razones razones profundas, esto que decía su voz de los 30 años de intervención de la caja, donde evidentemente la caja de jubilaciones es otra caja, entre comillas, de donde se han sustraído recursos importantes para el sostenimiento. Pero el principal problema del sostenimiento de este sistema también es responsabilidad del gobierno de la provincia, que solamente tiene como ingreso a la planta laboral en la provincia, en las municipalidades, en todas partes, una forma absolutamente precaria, como lo es a través del monotributo, las becas, el trabajo voluntario, entre comillas, que no existe en la legislación del derecho laboral. Bueno, ellos han venido haciendo esto desde hace mucho tiempo, por lo tanto se ha ido desfinanciando lógicamente la caja de jubilaciones. En este momento lo que tienen que hacer es hacerse cargo de lo que han hecho, y lo que han hecho ha sido destruir las posibilidades previsionales de las y los trabajadores de Córdoba, que durante años han aportado más de lo que aportas, de lo que se aporta incluso a nivel nacional. Bien, bueno. Entonces, es tal como dice usted, es una oportunidad para que ellos se hagan cargo y que de alguna manera escuchen esto que está planteando, ¿no? El 82% móvil, bueno, si no tienen los fondos, claro, terminar con la intervención de la caja, ¿Qué pasa con los saberes? ¿En qué se utilizan esos fondos durante el año? ¿Por qué el trabajador jubilado no puede opinar con qué se hace con esos fondos que son intangibles? Por supuesto. Además, no nos olvidemos que el último manotazo que le pegaron a los haberes jubilatorios con estos del diferimiento, de distintas formas de afectar estos haberes, fue durante la pandemia, donde Schiaretti, entre gallos y medianoche, hizo esto, aprovechando precisamente lo de la pandemia. O sea, fueron hechos altamente cuestionables, reprobables, que no han tenido resultado, inclusive. ¿Cómo es que hicieron medidas, tomaron medidas que afectaron los derechos previsionales de los trabajadores de Córdoba y resulta que no solo no los resolvieron, sino que además los agravaron? Estimada Hilda, el gobierno provincial ha convocado a una mesa de diálogo justamente para el día de hoy a esta hora de la mañana. Entiendo que ningún gremio se ha aceptado esta invitación porque coincide con el horario de la movilización, como una manera de desactivar la protesta. De todas maneras, creo que van organizaciones sindicales. No nos olvidemos que hay una audiencia pública también hoy a la que van a asistir. Van a asistir algunos sindicatos, representantes sindicales y también representantes de las organizaciones sociales que tienen sus demandas hacia el gobierno de la provincia. Sí, va a haber una representación que no va a ser la de las compañeras y compañeros de los sindicatos que abandonan y se movilizan hoy. Pero bueno, esperemos mejores resultados, cosa que dudamos realmente porque este gobierno no da muestras de otra cosa, pero bueno, la lucha seguramente continuará. El presupuesto se va a terminar votando el 17 de diciembre, o sea que hay una semana más para que este debate se pueda resolver. Sí, seguramente que sí, pero yo creo que tienen los votos, hacen acuerdos, algunos a la luz, otros no tanto. En definitiva, es un poco este vapuleo de la representación política que da vueltas y que nos ha traído una situación tan complicada como la que vivimos. Estimada Hilda, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen día. A ustedes, un gusto. Buen día. Gracias. La escuchaste a Hilda Busto, secretaria general de la CGT Regional Córdoba, en este caso en una jornada que será de movilización, de diálogo, de discusión, de debate con el gobierno provincial en referencia a las jubilaciones en la provincia de Córdoba. 9 de la mañana, 28 minutos. Llegamos a Córdoba, tierra de encantamiento.